Este fin de semana la poesía irá a Realenga por varios espacios de Caracas. Variada programación ofrece el IAEN en el Jardín Cultural de Bellas Artes. Campaña No More Trump alcanza 1 millón de firmas. Jornada de vacunación contra la polio se extenderá por 2 semanas en el país. Pueblo cubano realiza homenaje a Fidel Castro. Cultura al día. Cultura al día. El tercer Festival de Poesía Realenga recorrerá este fin de semana varios puntos de la Gran Caracas bajo el lema Contra Viento y Marea. El próximo sábado 17 de agosto a partir de las 11 de la mañana habrá un encuentro a cargo del Frente Oficio Puro en el Jardín Xerofítico del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Al mismo tiempo, en el suroeste de la ciudad se realizará un sancocho ñángara en la parroquia El Valle. El domingo 18, el Festival Poesía Realenga se despide con 2 actividades en la Plaza de los Museos, una a las 10 de la mañana a cargo de la red La Araña Feminista, la cual lleva por título Gran Putada, Poesía de Mujeres y Erótica al Oído, y la segunda será el cierre poético musical con todos los colectivos participantes. Están todas y todos invitados este sábado y domingo al Festival Poesía Realenga. Somos periodismo. Somos cultura. 12:17. A propósito de la amplia programación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, en la tarde de este miércoles 14 de agosto, las y los adultos mayores mostrarán su talento con una gran presentación de karaoke, Voces de Oro. También este jueves 15, el Jardín Cultural de Caracas vibrará al ritmo del rap nacional con la animación del rapero Ibi Kino. Para conocer más sobre la programación pueden visitar el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mincultura.gob.be. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. 12:18. El próximo martes 20 de agosto el movimiento Antidanza comenzará un taller vacacional de danza experimental para niñas y niños en el Teatro del Oeste de Caño Amarillo, sede de la Compañía Nacional de Danza en Caracas. Las clases están dirigidas a participantes de entre 5 y 10 años de edad. El taller consta de 8 sesiones y tendrá una duración de 1 mes, distribuido en 2 clases a la semana los días martes y jueves, en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche, informó una nota de prensa de la agrupación. Para más información pueden escribir al correo movimientoantidanza@gmail.com. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este jueves 15 de agosto a las 10 de la mañana será proyectado el primer capítulo de la serie Injerencia, la invasión silenciosa, de Ángel Palacios, en el marco del ciclo de cine histórico venezolano que tiene lugar en la Sala Asociada de la Cinemateca Nacional en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. La actividad es totalmente gratuita, están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, felicitó por su entrega y compromiso a todas y todos los trabajadores del sistema Cable Tren de Petare, quienes celebran el 6º aniversario de su inauguración. A pesar del criminal bloqueo imperial, continuaremos firmes en el avance de esta obra legada por el comandante Chávez, destacó el jefe de Estado desde su cuenta en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que la campaña No Más Trump, que comenzó el sábado pasado, alcanzó este martes 1 millón de firmas en rechazo a las agresiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En este sentido, el jefe de Estado exhortó al pueblo organizado a recorrer el país en busca de rúbricas que respalden esta campaña. Continúa la campaña nacional y mundial No Más Trump, No More Trump, Venezuela Heroica. Hago un llamado a todos los consejos comunales del país, a todas las comunas, a todas las unidades de batalla Bolívar Chávez VC, a todas las unidades populares de defensa integral, a todos los movimientos sociales, al Gran Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y hago un llamado al movimiento Somos Venezuela a lanzarse casa por casa para que firmemos la carta que vamos a enviar a Naciones Unidas diciendo ya basta ya, no más Trump. El pueblo venezolano firma por su dignidad. No más Trump. Sigamos en batalla, trabajando. Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, también firmó este martes en rechazo al bloqueo criminal que impone el imperio norteamericano contra Venezuela. Hoy firmé en rechazo al bloqueo criminal de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. Lo hice en el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, parroquia Sucre de Caracas, con los colores de nuestra bandera nacional. Venezuela vencerá, expresó el ministro Ernesto Villegas. Somos periodismo. Somos cultura. Desde el Teatro Teresa Carreño, durante la conmemoración del sexto aniversario del sistema de misiones y grandes misiones, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó extender por 2 semanas más la jornada contra la poliomielitis que se desarrolló a escala nacional a partir del pasado 14 de julio. Países del Alba. Con 12:22. Las cubanas y cubanos celebraron los 93 años del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, una fecha trascendente y cargada de simbolismo, y para ello realizaron un homenaje en su casa natal. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Para los cubanos es una fecha trascendente y cargada de simbolismo. Por ello, ningún sitio mejor para homenajear a Fidel que la casa donde naciera el apóstol de Cuba. Que él siempre, antes de hablar de otra cosa, siempre hablaba de los niños y él siempre está dentro de los corazones, nunca se ha morido, porque él siempre está dentro de los corazones de los cubanos. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo este 13 de agosto en Twitter, cumple 93 años el heredero del legado de Martí. El líder invicto que sobrevivió a más de 600 atentados y enfrentó sin concesiones a 11 administraciones del imperio. Fidel vive porque viven sus ideas, aseguró el mandatario de la isla. Este martes, la celebración tiene lugar en todo el país. Los protagonistas son jóvenes y niños. Que el pueblo lo recuerda mucho en cada momento, lo recuerda todo el mundo unido, trabajando. Los jóvenes estudiando, los niños en las escuelas, llevando el ideario martiano, que todo el mundo en la unidad seremos más fuertes, trabajaremos más unidos al lado de Díaz-Canel, que verdaderamente ha sido un honor tenerlo como presidente y que lleva con todo, como él dice siempre, con la unidad, con todo el legado que Fidel nos dejó. Cierta vez, Fidel dijo de Martí, la audacia, la belleza, el valor y la ética de su pensamiento me ayudaron a convertirme en lo que creo que soy, un revolucionario. Hoy, los jóvenes cubanos aseguran continuar su legado. Nosotros todos los cubanos lo llevamos adentro de nosotros porque es parte, él sigue vivo adentro de nosotros. Nosotros lo recordamos porque gracias a él la revolución triunfó. Y yo creo que para mí él no está muerto, para mí él está en el corazón de todos los cubanos. Y yo lo llevo siempre, cada vez que bailo, bailo para él, para la revolución, para defender mi pueblo. Yo soy cubana y me muero siendo cubana. En Cuba no existen calles que lleven el nombre de Fidel, ni se ha erigido un monumento a su memoria. Sin embargo, todo indica que el líder revolucionario está presente definitivamente en la vida de los cubanos. Al decir del presidente de esta isla, Fidel vive más vivo que siempre. Cultura al día. Cultura al día.